corazón. En un mundo frío, vacío y sin valor, mente subterránea, mente decadente. No quieres ser listo, se esconden de la gente. Se esconden de la gente, mente subterránea.